está. Imagine que olvida la chihuahua cuando ya. Imagine que olvida la chihuahua cuando ya. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, comadre, compadre, no tienes. Ay, comadre, compadre, no tienes. Y la idea de que manda y la idea de que manda. Yo no me acuerdo de más.